Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al microinformativo Cortos desde la casa. Iniciamos con esta ruta informativa nacional e internacional. El cine argentino llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en exhibiciones del 26 al 30 de agosto. La muestra de cine contemporáneo de Argentina, que llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana a exhibirse del 26 al 30 de agosto, en horarios de 17 y 19 horas 30 de miércoles a sábado y 16 y 18 horas 30 el domingo, cuenta con trabajos que rehacen grandes clásicos de la literatura. Se presentarán El Escarabajo de Oro, que nació como una iniciativa en el Festival Danés de Documentales que se celebró en Copenhague en el 2011. Se basa en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe y en La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Es ganador del premio a la mejor película en la competición del 16º Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. En esa misma línea se presenta Historia de Cronopios y Famas, film animado basado en el cuento de Julio Cortázar. Las otras cinco cintas restantes a proyectarse son La Vida Después, Revolución, El Cruce de los Andes, Pistas para Volver a Casa y Vino para Robar. Las proyecciones se desarrollarán desde el miércoles 26 de agosto con la apertura de la muestra de cine argentino Acera a las 19 horas 30 en compañía de la cinta El Escarabajo de Oro en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La constante emisión de ceniza del volcán Cotopaxi preocupa el bienestar del patrimonio cultural de las ciudades aledañas a este coloso. Tras semanas de emisión de ceniza y sismos leves, la actividad eruptiva del volcán Cotopaxi aún no está definida. Las comunidades y ciudades cercanas a este volcán han cambiado en su forma. La ceniza en el aire y el color gris en los campos, antes verdes, es su nuevo rostro. Estas actividades han hecho que el Ministerio de Cultura y Patrimonio desarrolle una guía de medidas preventivas para salvaguardar los bienes culturales patrimoniales ubicados en los museos. Así lo dio a conocer el Ministerio Coordinador de Seguridad, organismo oficial para las informaciones sobre las actividades del volcán Cotopaxi. Estas previsiones son ante una posible erupción del Cotopaxi. Quito, por su cercanía al coloso andino, puede ser afectado por la caída de ceniza. Otra capital provincial que puede ser afectada es la ciudad de Latacunga, que alberga en sus museos piezas del arte religioso y manifestaciones artesanales muy antiguas. Estas medidas preventivas se dieron a conocer en el último boletín oficial de seguridad, en el que se anota que desde la noche del 22 de agosto el volcán Cotopaxi presenta emisiones continuas de ceniza, las mismas que han caído en cinco poblaciones al sur de este nevado. Investigadores ponen fin a los misterios de la sonrisa de la Mona Lisa, obra emblemática de Leonardo da Vinci. Cuando frente a la Mona Lisa los espectadores la admiran, una sola duda nace. ¿Cómo hizo este pintor renacentista para hacer que la sonrisa de Bianca, modelo de la obra, desaparezca a medida que el espectador se mueve? Esta pregunta, no contestada por varios siglos, ahora cuenta con una respuesta. Según los investigadores Alessandro Soranzo y Michel Nomberi, esta obra se hizo con técnica sunfato, conocida como la sonrisa inalcanzable. Esta reúne una mezcla de una serie de colores y técnicas artísticas que engañan al cerebro, siendo un efecto óptico que esconde una sonrisa inalcanzable. Según el portal ABC, para el estudio, Soranzo y Nomberi pidieron a una serie de voluntarios que miraran la Mona Lisa y el cuadro a la Bella Princesa, igual de Da Vinci, y que se presume tiene indicios de esta técnica. Una vez hecho esto, repitieron el mismo experimento, pero en esta ocasión, superponiendo de forma alternada rectángulos negros sobre los ojos y labios de las mujeres. En el segundo caso, se tapó las bocas de las pinturas y los participantes no lograron distinguir algún cambio en las facciones. Hasta aquí, Cortos desde la casa, gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.